Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días y bienvenidos a Zona Cultura. Hoy les invitamos a sonreír porque la sonrisa es el único virus que no hace daño al alma. Gracias por acompañarnos en esta jornada cultural. Queremos aprovechar este espacio para invitarles a la exposición de hoy, Sueños de Arcilla, de Vallardo, Cuenca, del núcleo de Loja. Estaremos compartiendo todo lo que tiene que ver con las obras de este personaje. Recuerde digitar la página www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.go.es, además de acompañarnos en las diferentes redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que puedan conocer más sobre nuestros artistas plásticos ecuatorianos. Nos vamos de inmediato ya con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días, compañeros, y este saludo va acompañado de una gran sonrisa. Buenos días, compañeros, les extendemos un fuerte abrazo a todos quienes están ya pendientes de las propuestas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en este martes 30 de septiembre, y en el que despedimos ya el noveno mes del 2020. Ya nos quedan tan solo 3 meses para despedir este año. Muy buenos días, compañeros, ¿cómo están? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, un saludo a Darío y Laura y para quienes ya están en sintonía de este espacio informativo. Estamos en la mitad de la semana y desde acá les recordamos seguir cuidándonos todos y vamos a salir de casa. Con mascarilla, lavado de manos y distancia con otras personas, siempre precautelando la salud de todos y el bienestar de nuestras familias. Con este preámbulo, les deseamos lo mejor para esta jornada de día miércoles y les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Teatro Centro de Arte de Guayaquil presenta Taller de Castañuelas para principiantes. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tunguragua le apuesta a la narrativa y al teatro. Iniciativa Minca realiza un nuevo grupo cultural y artístico donde podrán las personas demostrar sus habilidades artísticas y culturales. Reapertura de los sitios arqueológicos Tulipe, La Florida y Rumipamba se dará desde este 22 de septiembre. Mariela Kondo presenta su último concierto del año, Al Viento. Royal Dance Studio realiza el primer encuentro internacional Conectados por la Danza, gracias al aval de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. En nuestro segmento de opinión y entrevista tomaremos contacto con Zamora Chinchipe para conocer sobre la publicación del periódico Yayamayu y la reinvención en el trabajo cultural que están desarrollando para ponerla al servicio de la comunidad de esta provincia. Toda esta información la tendremos junto a la directora del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Anabel Rodríguez. Hoy conocemos sobre el desarrollo de la campaña Nos Vemos en Digital, que lleva adelante la Fundación Telefónica. Estaremos en compañía de María Augusta Proaño, su directora ejecutiva.

Y la mejor manera de celebrar esta fecha es asistiendo a alguna conferencia, taller, exposición o charla sobre alguna tribu indígena, visitar un asentamiento y aprender un poco más sobre las costumbres de cada una de estas sociedades humanas. También sería interesante sumarte a la iniciativa de aprender alguna lengua indígena propia de tu país. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Mariela Kondo, cantante, autora y compositora ecuatoriana, presenta su último concierto del año de forma digital. La cita será este sábado 3 de octubre a las 3 de la tarde. Le invitamos a adquirir sus entradas en la plataforma buenplan.com.es. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, el Teatro Demetrio Aguilera Malta, junto con la cantante, autora y compositora ecuatoriana Mariela Kondo, presenta su último concierto del año con canciones de su nuevo disco Al Viento Volumen 1 y otras canciones que acompañaron el confinamiento. Este concierto en línea será transmitido en vivo y en directo desde el Teatro Demetrio Aguilera Malta de Quito, con toda la magia y el misterio que habita en un escenario. La acompañarán William Farinango en la guitarra, arreglos y dirección musical, Efrén Vivar en el contrabajo, Antonio Silio en la percusión y un invitado muy especial, Carlos Grijalva. El concierto Al Viento tendrá cita el sábado 3 de octubre a las 15 horas, con un costo por entrada de $8. Sin embargo, presentan otras modalidades de entrada con Meet and Greet por $10, entrada Meet and Greet más el disco digital Al Viento Volumen 1 por $15 o incluso la entrada Meet and Greet más la discografía digital completa por un valor de $20. Las mismas estarán disponibles en la plataforma buenplan.com.es. Este concierto, una vez realizado, quedará grabado y disponible para verlo durante 48 horas más desde cualquier rincón del mundo. La artista Mariela Kondo nos invita a asistir virtualmente a este magnífico concierto online. Para siempre su amor. Ayer no. Queridos amigos de Radio Casa de la Cultura y a todos quienes escuchan su programación, yo soy Mariela Kondo y este es un mensaje y un saludo muy especial para todos ustedes y quiero invitarles a que se conecten conmigo este sábado 3 de octubre en mi último concierto de este año. Será un gusto contar con ustedes, un fuerte abrazo y suerte y amor para todos ustedes. Recuerden amigos que pueden visitar su página oficial de Facebook que la encuentras como @Mariela Kondo, donde podrás encontrar más información del evento y el link directo para pedir tus entradas y asistir a este maravilloso concierto. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Teniendo que soportar un dolor, qué triste es vivir sin amor. La Fundación Sociedad Femenina de Cultura y el Teatro Centro de Arte de la Ciudad de Guayaquil presentan desde este 12 de octubre el taller de castañuelas para principiantes dirigido por la maestra Scarlett Basmiño. Este espacio tendrá dos modalidades. Conozca más detalles en la siguiente nota. El Teatro Centro de Arte les invita a que participen en su taller de castañuelas para principiantes. Las clases van a ser dirigidas por la magíster Scarlett Pazmín, mismas que darán inicio el 12 de octubre todos los lunes y viernes a partir de las 11:45 hasta las 12:45. El objetivo principal de este taller es proponer un acercamiento a este popular instrumento de percusión, a través de una manera sencilla, práctica y divertida mediante el conocimiento de su técnica. En este curso aprenderás diferentes ritmos básicos para que se puedan desenvolver solos y acompañados. Estas clases están dirigidas para adultos, pero nivel principiante, y los beneficios que obtendrán es que aprenderán a desarrollar habilidades cognitivas como la memoria, la atención y la concentración. Y en cuanto a nivel físico, aprenderán a trabajar la agilidad en los dedos, su independencia y fuerza, además de la postura. Las clases serán emitidas de manera en línea mediante la plataforma de Google Meet y el costo de este taller es de $40 e incluye el instrumento. También cuentan con un 10% de descuento con las tarjetas Pacificar Débito y Crédito. Para solicitar el instrumento pueden comunicarse al 099-3906-442 e incluye el envío. Si gustan obtener más información para inscribirse, pueden ingresar a la página web www.tca.es/escuelasonline. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En la casa. Vamos con las noticias sobre nuestra institución. Gracias al aval de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas y la Academia Royal Dance, se dará el primer encuentro internacional Conectados por la Danza. Cabe mencionar que esto se realizará del 30 de septiembre al 3 de octubre. Nuestra compañera Maite Pacheco nos trae más detalles sobre cómo participar. Primer encuentro internacional Conectados por la Danza. Royal Dance Studios te invita a ser parte del primer encuentro internacional Conectados por la Danza. El director artístico de Royal Dance Studios, Rafael Espinosa, nos comenta el objetivo de las capacitaciones. Conectados por la Danza realmente surge de todo esto de la pandemia que hemos vivido. La cultura no puede quedar parada, al contrario, la danza no puede quedarse estática. Entonces hemos buscado la forma de en estos meses llegar a más gente, llegar a unir a la comunidad de la danza, más que nada que puedan seguirse desarrollando tanto los estudiantes como ahora también pueden hacerlo los maestros de danza, buscando capacitaciones, ilustrándose más, actualizando conocimiento. Además, Rafael Espinosa nos comenta más sobre quiénes participarán de este encuentro. Tendremos al maestro Juan Alberto Pérez, maestro coreógrafo y bailarín de danza moderna contemporánea. El tercer día, el día viernes, tendremos invitado a Fabricio Ferrufino desde Bolivia. Y el sábado tenemos un invitado muy especial al cual le debemos mucho agradecimiento, que es Joseph Michael Gatti de Estados Unidos. Él es principal bailarín principal internacional. Sin embargo, también tenemos el seminario de diseño y gestión de proyectos culturales. Ese seminario lo está dando la gestora cultural Margarita Peralta desde Argentina. Ella es representante de Marianela Núñez, primera bailarina del Royal Ballet de Londres. Y bueno, ella se ha capacitado bastante e indagó muchísimo de nuestro medio para poder dictar ese seminario acorde a nuestras necesidades socioculturales y políticas culturales. Cabe mencionar que esto se realiza con el aval de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas y la Academia de Baile Royal Dance Studio. Se realizará del 30 de septiembre hasta el 3 de octubre. Las personas que deseen inscribirse pueden hacerlo en las redes sociales de Facebook e Instagram de Royal Studio. Así que amigos amantes de la danza, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Persiguiendo sensaciones es la propuesta que presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua para unir la literatura y el teatro. Cuando de nuestro amor la llama apasionada. Teatro y literatura, o literatura y teatro, son dos aspectos del arte que de manera imbricada se necesitan la una de la otra para su desarrollo. No hay teatro que no se escriba, así como no hay literatura que no se escenifica. Esta versatilidad ha llevado a que el actor Marcelo Moreta, del grupo Teatro de los Umbrales, desarrolle el proyecto Persiguiendo Sensaciones, en donde la literatura, así como las narraciones orales, toman una forma teatral. Narrativa sobre cuentos, poemas, historias de terror, cuentos en niños, cuentos eróticos de cualquier tipo, poemas también sobre poetas locales, ¿no? Pero queremos darle un plus. El plus radica en la realización, ¿no? Vamos a tratar de fusionar interpretación teatral, algo de escenografía, edición de video, efectos de sonido, efectos de imagen, en fin. Entonces, de esta manera vamos a cumplir con el objetivo del proyecto que se llama Persiguiendo Sensaciones, ¿no? No vamos a limitarnos simplemente a una narración, digamos, un poquito seca, sino que también esperamos darle un plus con estos recursos audiovisuales. A pesar de que la obra está hecha para su difusión virtual, en donde no hay el contacto con el público, Moreta espera que esta experiencia sirva para la generación de nuevos lenguajes escénicos. Semana a semana, Persiguiendo Sensaciones presenta nuevos cuentos, relatos o historias con los que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua le invita a quedarse en casa. La propuesta cuenta con varios videos que los puede encontrar en el canal de YouTube Casa de la Cultura Tungurahua. En Quito. La Casa Catapulta, con varios años de experiencia, reabre los talleres de danza contemporánea los días martes y sábado a la 1 de la tarde y los días jueves a las 6 de la tarde. La Casa Catapulta es un espacio autogestionado ubicado en el Centro Histórico de Quito, que abre sus puertas como plataforma colaborativa, espacio cultural y catapulta de proyectos relacionados a movimientos de transición social, medioambiental, educativa, económica, entre otros. Esto a través de múltiples herramientas, entre ellas el arte y la cultura. Actualmente son 7 los proyectos que dan vida a La Catapulta: la oficina colaborativa, el equipo de voluntariados y hospedaje, el equipo de proyectos artísticos y culturales, el proyecto de sala escénica Desatino Controlado, el proyecto de biblioteca comunitaria, proyectos de mantenimiento y recuperación edilicia de la casa, llevados a cabo por un equipo estable que impulsa la gestión del lugar y la coordinación de estos distintos proyectos. La Casa Catapulta forma parte de la red de casas culturales Comuna Quito y de la red de espacios escénicos independientes de Quito. Todas y todos trabajan por el reforzamiento del tejido comunitario y hacia una vinculación recíproca entre sus habitantes y el territorio. Esto desde las prácticas cotidianas, interdisciplinares, cooperativas y autónomas. El taller de danza contemporánea de la Casa Catapulta ya lleva casi 3 años de creación continua, impartiendo clases, produciendo festivales de danza y creando obras con diversas personas que van formando parte del taller. Viene resistiendo con modalidad vía online a la pandemia y dentro de poco reabrirá sus puertas para clases presenciales con todos los protocolos de bioseguridad. Asimismo, abre el taller de danza contemporánea Lenguaje de Caladuras, con precios adaptados a economías pandémicas, para personas con o sin experiencia previa, en el que podrán conocer acerca de la investigación del movimiento, transformaciones, técnicas somáticas y de danza contemporánea. Estos talleres se desarrollarán martes y sábados a las 13 horas y jueves a las 18 horas. Recuerden, amigos, que para más información pueden enviar un mensaje interno a la página oficial de Facebook, que la pueden encontrar como arroba la Casa Catapulta. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. El Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba, el Museo del Sitio La Florida y el Complejo Arqueológico Tulipe dan la bienvenida nuevamente a la ciudadanía. Desde este martes 22 de septiembre hubo la reapertura de los sitios arqueológicos y museos ubicados de Tulipe, La Florida y Rumipamba. El Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba, el Museo de Sitio La Florida, el Complejo Arqueológico Tulipe dieron la bienvenida nuevamente a la ciudadanía desde el martes 22 de septiembre del 2020, con la realización del ritual del Colla Raimi y el Ciclo de la Luna, que es parte de la agenda por septiembre, mes del patrimonio. Para recibir a los visitantes, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, IMP, ha implementado un protocolo de bioseguridad de acuerdo con los cuidados que debemos mantener en la nueva normalidad, que incluye el uso obligatorio de mascarilla, desinfección al ingreso y distanciamiento físico. Las visitas de los diferentes sitios que se realizarán de lunes a viernes desde las 9 hasta las 16 horas contarán con el acompañamiento de un guía y el público debe efectuar una reservación con el fin de respetar el aforo permitido hasta el 50% en las instalaciones, garantizando la distancia de 2 metros en todos los espacios de atención. En esta actividad participaron los representantes del Instituto Metropolitano de Patrimonio, de la Secretaría Cultural del Distrito Metropolitano de Quito, la Administración Zonal Eugenio Espejo, entre otras autoridades municipales y representantes de la comunidad. De este parque ecológico, de este parque arqueológico, en el cual también queremos motivar a la ciudadanía a que venga y visite estos espacios, en los cuales la familia va a poder estar unida, en poder mantener y poner en valor estos espacios y que esto sirva de ejemplo para que todos los espacios del municipio, de la ciudad y del país se sigan poniendo en valor, ya que es muy importante siempre que las nuevas generaciones puedan vivir y poder y puedan aprender de todo lo que este país magnífico nos puede brindar. Creo que con las medidas de bioseguridad, con el lavado de manos, con el uso de mascarilla, creo que vamos a poder visitar varios sitios de nuestro Quito lindo. En el caso específico del Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba, se habilitará un recorrido especial para los caminantes y ciclistas, que estará limitado a la parte adoquinada, los senderos de los toctes y el sendero de los sueños, desde las 6 hasta las 9 horas de lunes a viernes. Recuerden, amigos, que las reservaciones para cada museo de sitio se pueden realizar de manera directa en www.patrimonio.quito.gov.es. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. El Grupo Minca pone a disposición de la ciudadanía una nueva forma de vincularse al arte y la cultura. Las personas interesadas pueden ingresar a la página oficial del Facebook y encontrarles como Iniciativa Minca. Nuestra compañera Maite habló con el coordinador de esta organización, Juan Carlos Rojas, y en los siguientes minutos nos cuentan más detalles. Iniciativa Minca invita a las personas a formar parte de su nuevo grupo cultural y artístico Mincarte como colectivo social. El coordinador de Minca, Juan Carlos Rojas, nos explica el objetivo del grupo. El objetivo central que tiene el construir este grupo cultural y artístico Mincarte es importantísimo, puesto que Minca nace de un proyecto social, un proyecto comunitario y evidentemente un proyecto cultural. Entonces, para este mes de octubre teníamos pensado preparar un concierto un poco más amplio con diferentes gestores culturales en temas diversos como es la pintura, la escultura, los chicos que van a salir haciendo desde diferentes puntos, malabares, música, teatro, danza, sobre todo nacional y contemporánea. Y el objetivo es empezar a recuperar también espacios ya físicos, obviamente, de Quito especialmente, y también se nace justamente, como te digo, desde un proyecto 100% comunitario. Además, el coordinador de Minca, Juan Carlos Rojas, nos menciona los espacios físicos donde se realizarán los diferentes espacios culturales. Dentro del espacio físico hemos ensayado en la Plaza del Monte, es uno de los proyectos que tenemos justamente pensado para poder recuperar ese espacio y tener una sala propia. Vamos a hacer todos los trámites pertinentes para poder realizar esta proyección, este tipo de talleres, tanto internamente y externamente a la plaza. También estamos pensando en encontrar un par de casas barriales que pertenecen al municipio de Quito y entregarle todo esto más bien a la comunidad. Mira que hay un poco de casas barriales en la ciudad que están abandonadas, botadas, dadas mal uso, cerradas, y creo que es el momento de que todos estos espacios o microespacios tienen que estar abiertos a la comunidad.

Celebramos el Día Internacional del Voluntariado Telefónica, que es un día en el que desarrollamos distintas actividades a nivel nacional y a nivel internacional con la participación de más de 50.000 voluntarios en todo el mundo y en los distintos proyectos que manejamos como fundación. Directora, perdóneme, quisiéramos arrancar conociendo si ya podemos hablar de una nueva normalidad en la fundación. Con esto me refiero a que si se están ya retomando las actividades que solían desarrollar antes de la pandemia. Sí, así es. Nosotros estamos paulatinamente retomando algunas actividades. Todo lo hemos dirigido a digital. De hecho, todo el personal de Telefónica y de la fundación continúa trabajando de manera digital. Sin embargo, hay algunas actividades que dentro de Telefónica especialmente se están retomando con dentro de esta llamada nueva normalidad, que significa prácticamente el tener una serie de cuidados y de mecanismos de bioseguridad que nos mantengan bien, ¿no? Nosotros tenemos el espacio de arte y cultura, es un espacio que está cerrado todavía, que no lo estamos abriendo al público. Sin embargo, dentro de este ya estamos promoviendo algunas actividades como grabaciones internas. Estamos también generando algunas exposiciones que las hacemos también dentro del espacio. Sin embargo, la convocatoria al público aún no está abierta. Lo que tienen es una propuesta de arte y cultura a través de las plataformas. Así es, la propuesta de arte y cultura tiene una serie de exposiciones. Algunas de ellas ya las hemos hecho presencialmente, como por ejemplo Julio Verne. Tenemos un recorrido virtual en este momento en nuestros portales, en la página web de la fundación, en donde pueden mirar y hacer el mismo recorrido que hicieron físicamente dentro del espacio, lo pueden hacer de manera virtual. Lo mismo con la exposición La bailarina del futuro, que es una recopilación de 7 coreógrafas famosas, entre esas Isadora Duncan. Esta exposición también está en digital y está dentro de nuestro portal. Ahora, directora, nos vemos en digital. Esa fue una de las primeras propuestas con las que la fundación emergió en los primeros meses de la pandemia. Cuéntenos qué resultados han tenido con esto, con Nos vemos en digital. Bueno, con Nos vemos en digital hemos logrado potenciar las plataformas digitales, los recursos educativos, los contenidos que tenemos dentro de estas plataformas. Hemos tenido resultados concretos como que con los recursos que hemos ofrecido en una alianza con el Ministerio de Educación a los docentes a nivel nacional, hemos tenido una muy buena aceptación por parte de ellos, y en este momento alrededor de 80.000 maestros se están formando dentro de nuestras plataformas en cursos que tienen que ver con el uso de las tecnologías y las pedagogías digitales, con cómo desarrollar nuevos contenidos en digital, cómo aprovechar la tecnología para la educación, las nuevas formas de aprendizaje que podemos desarrollar a partir del desarrollo tecnológico y estos nuevos mecanismos digitales. Entonces, hemos tenido muy buenos resultados en ese sentido. Hemos tenido excelentes resultados también en relación al programa Conecta Empleo y todo lo que tiene que ver con la oferta que tenemos de contenidos para jóvenes que están en búsqueda del desarrollo de nuevas habilidades, de nuevas destrezas que los puedan conectar adecuadamente con este mundo digital. Temas que tienen que ver con ciberseguridad, por ejemplo, o con el Internet de las Cosas, con inteligencia artificial, marketing digital, una serie de desarrollos o de nuevas programaciones, nuevos lenguajes de programación, etcétera, etcétera. Todos estos contenidos que son totalmente gratuitos y que están dentro de nuestras plataformas, la una que hemos ofrecido al público es Miriada X, es una plataforma en la que participan más de 96 universidades a nivel internacional, de las mejores. y ofrecen, tienen una oferta totalmente gratuita de contenidos. Y bueno, también tenemos la plataforma Conecta Empleo, que es la plataforma dentro de la que estamos haciendo formación con jóvenes. Inclusive buscamos el desarrollo de habilidades blandas, es decir, habilidades como liderazgo, comunicación, creatividad, responsabilidad, ese tipo de habilidades que son socioemocionales y que muchas veces se dejan de lado cuando necesitamos optar por nuevas oportunidades, sea de empleo o sea de trabajo. Directora, ¿y esta propuesta de Fundación Telefónica Ecuador es una réplica de sus pares en América Latina o cada sede ha presentado una propuesta en particular de acuerdo a sus contextos que son de cada una de las localidades? Sí, así es. Nosotros como Fundación Telefónica a nivel global tenemos 7 fundaciones en todo el mundo. Manejamos proyectos globales, proyectos que buscan adaptarse a las realidades de cada uno de los países. El proyecto que hemos impulsado acá, Conecta Empleo, es un proyecto que se adapta a las condiciones en el Ecuador, que busca a jóvenes emprendedores aquí en el Ecuador, que busca hacer un acompañamiento, hacer un seguimiento de sus iniciativas, de sus propuestas, y con ellos, de acuerdo a los intereses, a la comunidad en la cual se desenvuelven, a una serie de factores que hacen que los jóvenes se inclinen por desarrollar determinada idea o proyecto, nosotros vamos acompañándolos e impulsándolos dentro de esa idea, ¿no? La idea es que podamos aquí desarrollar, hacer una gestión del conocimiento y desarrollar las habilidades y los conocimientos locales con las necesidades locales o que respondan a las necesidades que tenemos nosotros como ecuatorianos. Directora, justamente de esa necesidad es muy, muy importante conversarlo, ¿no? De acuerdo a los números del INEC, el desempleo en el contexto de la pandemia en nuestro país pasó solo hasta diciembre del año 2019 de 3.8% a 13.3% solo en mayo a junio del 2020. Esto me lleva a preguntarles, el trabajo de ustedes, una de las líneas de trabajo es la empleabilidad. ¿Cómo van a hacer para que en efecto esas capacitaciones, ese trabajo de seminarios termine en efecto con un empleo seguro, que sea un trabajo donde se esté generando recursos de manera tangible? Es absolutamente cierto para todos. El tema, la pandemia nos ha golpeado tanto y tenemos una crisis importante en el país y en el mundo sobre la cual necesitamos empezar a trabajar y empezar a trabajar con mecanismos distintos, cambiar las formas en las cuales venimos haciendo las cosas. Y eso es justamente que no necesariamente los jóvenes tienen que prepararse para ser empleados en un lugar. O tenemos en general que todos concebirnos de esa forma, sino que lo que impulsamos es el emprendimiento y que los jóvenes puedan formarse y empezar a desarrollar sus propias ideas. Sí es el caso, ¿no? Esa es la línea que manejamos con mayor fuerza. Y por el otro lado, aquellos jóvenes con toda estos indicadores cada vez más altos de desempleo y con un impacto muy alto precisamente en el grupo de los más jóvenes, es que necesitamos precisamente el formarnos y el poder buscar cuáles son esos nuevos empleos del futuro, porque en el contexto que estamos viviendo, cuando las condiciones han cambiado, cuando los restaurantes ya no requieren meseros o porque han tenido que cerrar o porque las instituciones educativas están cerradas, que los maestros están haciendo trabajo desde casa, etcétera, nos damos cuenta que requerimos de otras habilidades, requerimos poder comprender mejor este sistema digital y empezar a identificar qué tipo de nuevas habilidades puedo desarrollar yo o puede desarrollar cada una de las personas que se que convive en nuestra sociedad y que se acerca a nuestros programas, qué tipo de habilidades necesitamos desarrollar. Y ahí es cuando tenemos que ir descubriendo también, porque finalmente hemos dado un vuelco tan rápido, tan abrupto con la pandemia, que todo realmente se está reinventando. Entonces, el trabajo de community manager, por ejemplo, en este momento está en auge, es un apogeo, todo está en redes, todo se está vendiendo, comercializando en redes, todo está publicitándose dentro de las redes, y tenemos que precisamente buscar personas que puedan desarrollar ese tipo de trabajos. Por poner un ejemplo, ¿no? Esto volcado a la ciencia, al desarrollo tecnológico mismo, volcado hacia la medicina, todo está dirigiéndose precisamente hacia tener una sociedad que ha desarrollado formas de convivencia aisladas y en situación de aislamiento en casa, ¿no? Bueno, sin duda que hay un cambio bastante paradigmático sobre cómo hacer sociedad ahora con el contexto que nos ofrece la pandemia. Nos queda poco tiempo, directora. Quisiera que recuerde a nuestro público, a nuestra gente que nos está escuchando en esta mañana, nos sigue en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esos servicios, ese trabajo que ustedes entregan a la sociedad. ¿Cuáles son? Y por favor, los medios a través de los cuales se pueden conectar. Perfecto, gracias. La página de la fundación es www.fundaciontelefónica.com.es o en todas nuestras redes sociales, que es fundaciontelefónica.es. Este día del voluntariado, ¿que tendrán algún tipo de actividades, de activaciones dentro de redes? Tenemos, sí, varias actividades. Tenemos una serie de actividades que están desarrolladas junto con nuestros voluntarios y que tienen que ver con formación en redes y en ciberseguridad, o que tienen que ver con tutorías que estamos haciendo en algunos centros educativos, y una serie de actividades en las que participarán nuestros colaboradores, que son actividades digitales. Finalmente, directora, con esto estamos cerrando. La cultura digital es uno de los pilares que ustedes manejan, ¿no? Pero durante estos meses se realizó en efecto este salto de lo análogo a lo digital. ¿Cómo califica estos meses? Estos meses realmente para nosotros han sido meses muy intensos, de mucho, mucho trabajo. Prácticamente no lo que podemos reconocer y no podemos quejarnos en ese sentido es que habíamos venido preparándonos ya de a poco para poder ejercer un trabajo totalmente digital y digital enfocado hacia el desarrollo de la comunidad, de la educación, de la inclusión, de la diversidad, de los temas de género. Y todo eso en este momento, a raíz de la pandemia, realmente nos intensificó muchísimo el trabajo, significó mucha demanda de nosotros como fundación, de centros educativos, de fundaciones, de ministerios y distintas instituciones. Entonces, realmente ha sido intenso y ha sido muy, muy, realmente muy gratificante el poder destinar nuestras energías, nuestros recursos hacia mejorar la situación que estamos viviendo en este momento. Así es, amigos, acabamos de conocer el trabajo que realiza la Fundación Telefónica en nuestro país en favor de la sociedad. Tiene más dudas, puede ingresar a la página web donde puede encontrar todo el trabajo del cual usted se puede beneficiar, tanto como es en cultura digital, así como las muestras en artísticas que tiene el lugar denominado El Espacio. Hay mucho por conocer en esa página web. Queremos agradecer a nuestra invitada, se trata de María Augusta Proaño, directora ejecutiva de Fundación Telefónica en nuestro país. Le agradecemos por habernos acompañado. Muchas gracias, Darío. Un gusto siempre participar y tener estas conversaciones. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.